El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Buenas noches, hoy es lunes 14 de marzo del 2016 y nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez, en la producción Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx. Nuestra cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, pues estamos ahí escuchando este tema de nuestro buen amigo. A ver, don Lalo, présteme la funda para poder pasar los sencillos que vienen en este disco. Estuvo con nosotros aquí en el programa mi querido Alfonso Terán con este tema que es Mi Único Adiós. Y bueno, pues usted lo puede localizar en www.alfonsoterán.com, en Facebook como Alfonso Terán, igual en Twitter, y también en YouTube, Alfonso Terán Bebo. Ahí está este sencillo de Alfonso Terán, Mi Único Adiós, para que usted lo disfrute. Y bueno, pues vamos a tener una clase magistral de yoga para recibir la primavera. Esta clase de yoga será impartida nada más y nada menos que por Alejandro Maldonado. Esto será en el primer centro comercial subterráneo de Latinoamérica, Garden Santa Fe, y la clase se llevará a cabo el jueves 17 de marzo a las 10 de la mañana y las inscripciones, que son gratuitas, ya están abiertas al público a través de www.facebook.com/Garden Santa Fe. El cupo está limitado para 190 personas. Habrá sorpresas de Sports World, The Green Corner, Amaranta, GNC y Black Salad para todos los asistentes. Así que usted se puede registrar y disfrutar de esta clase de yoga, nada más y nada menos que con Alejandro Maldonado. Vamos a tener también a Yola Jiménez, estará también con nosotros Claudia Casas, nuestro especialista político Alonso Tamés, la cantante mexicana Ann Ibker también estará con nosotros. También está el doble de Enrique Guzmán, nuestro amigo Enrique Balnati, y tendremos enlace también con Puerto Vallarta, con la licenciada Perla Beltrán. Y en la línea ya tenemos a Blanca Herrera, ella es directora de servicios de franquicias de hoteles City Express. Mi querida Blanca, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, mucho gusto estar aquí en tu programa. Pues déjame platicarle al público. Eres egresada de la licenciatura en administración con especialidad en hotelería por el Instituto Politécnico Nacional y tienes una maestría en alta dirección por el IPADE. Inicias tu carrera profesional y te desarrollas casi 4 años en el área de investigación de mercados en el sector financiero. Y bueno, pues ahora recibiste también la subdirección de promoción y publicidad de una importante cadena hotelera. Ahí estuviste cerca de 8 años. Y en 2002 te integras como directora de servicios a franquicias de uno de los conceptos más novedosos en la industria turística de México, Hoteles City Express. Y estamos muy cerca también de Semana Santa. Mi querida Blanca, platícanos de este gran proyecto. Pues mira, muchas gracias. Pues para contarles que hoy en día tenemos más de 106 hoteles en el país, de los cuales dos solamente están en el extranjero, que es en Cali, Colombia, sí, y en San José, Costa Rica. Los otros 104 hoteles estamos aquí en México, cubriendo 29 estados de la República en 61 ciudades. Sí. Y ahorita en Semana Santa hemos sido muy buena opción a todos aquellos viajeros, familias, amigos, sí, o parejas que sí, quieren ir a conocer México, que quieren conocer México de una forma cultural, de conocer todas sus costumbres, sus tradiciones, y que lo que buscan es un hotel práctico, un cómodo, que les ofrezca los servicios como desayuno, internet gratis, y que realmente lo que quieran es estar fuera del hotel para disfrutar lo que es la ciudad. Sí, y bueno, pues danos también alguna página para que el público que nos está escuchando pueda tener más informaciones de todo esto. Sí, mira, nuestra página es www.cityexpress.com.mx. Ahí pueden ver, hoy en día tenemos una promoción del 25%, sí, a todos los clientes que quieran hospedarse con nosotros en esta Semana Santa. Tenemos una promoción ahorita en esta semana, que sí, es la que aplica. Y para aquellos viajeros frecuentes que están afiliados a nuestro programa de City Premios, tenemos el 30% de descuento en cualquiera de nuestros 106 hoteles. Bueno, pues ustedes ofrecen servicios de hospedaje de alta calidad a bajo precio, entonces yo creo que es algo muy importante para todo el público que nos está escuchando. ¿Qué afluencia esperan para esta Semana Santa? Pues mira, hay hoteles que ya tenemos ocupaciones muy altas, sí, traemos aproximadamente como 50 destinos muy importantes para conocer México, conocer sus atractivos culturales y naturales, sí, y traemos ocupaciones ya casi en algunos hasta el 100%, ¿no? Principalmente sí, porque son playas, sí, y lo que son los principales alrededores de aquí de la Ciudad de México. Bueno, y para quienes no alcancemos reservación, coméntanos un poco de la calidad de los servicios que ustedes tienen en cada uno de estos hoteles. Mira, todos nuestros hoteles son relativamente nuevos, sí, y ofrecen el desayuno continental tipo buffet, sí, el internet, y en algunos hoteles sujeto a disponibilidad damos la transportación. Okay. Y con esta tarifa especial del 25% y 30% de descuento. ¿Paquetes, por ejemplo, para menores de 12 años? En las habitaciones se incluye, en la tarifa que manejamos, se incluye los niños menores de 12 años. Perfecto. Bueno, pues aquellos que no podamos tener la oportunidad de estar con ustedes esta Semana Santa, podemos ir reservando con anticipación. Todo eso lo encontramos también en la página, mi querida Blanca. Sí, claro, en la página cityexpress.com. Ajá. Ahí puedes encontrar todas las opciones, en dónde estamos ubicados, qué ofrecemos en esos destinos, sí, qué pueden hacer en esos destinos. También que nos sigan en Facebook, sí, y en Twitter estamos dando tips de viaje, sí, de los principales ciudades coloniales, los lugares de interés en estas ciudades, para, sí, que la gente de verdad disfrute la Semana Santa. Bueno, pues ahí está la información. Espero que pronto tengas oportunidad de acompañarnos aquí en cabina, mi querida Blanca, o igual que nos permitas hacer algún enlace en algún hotel aquí en la Ciudad de México o en cualquier otro destino, con la finalidad de poder llevar información veraz, oportuna y al momento a todo el público que amablemente nos escucha aquí en el 1380. Claro que sí, a tus órdenes, cuando me invites estaré ahí presente. Pues ya está ahí la invitación, mi querida Blanca, esta es tu casa. Muchísimas gracias, mucho éxito y espero que nos saludemos muy pronto. Claro que sí, Jorge, gracias a ti y a todos por las escuchas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.

en la CNDH. Alza la mano por los derechos humanos. Para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados. No esperes. Exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación de calidad y sano esparcimiento. Tú también alza la mano por nuestros derechos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Para la tenencia olvidar, al corriente hay que estar. Valor factura de hasta 350 mil pesos sin IVA y estás o te pones al corriente en tus pagos de tenencia, solo cubre tu refrendo. Tienes hasta el 31 de marzo. Envía un SMS al 46200 con el texto tenencia, espacio y tu número de placa y recibirás la línea de captura y tu saldo. Mexiquenses con más y mejores servicios. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Romántica 1380. Siempre contigo. Contigo. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Estamos de regreso, este es el 1380 de amplitud modulada, aquí a través de Romántica, y esto es Expresión Total, y su servidor Jorge Tinajero, y bueno, pues seguimos escuchando a Alfonso Terán con este gran tema que es Mi Único Adiós, y bueno, pues lo puede localizar en las redes como Alfonso Terán, ahí en las redes sociales, y tenemos un boletín informativo. Este mediodía se hizo un análisis de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire. Esto fue a las 15 horas y bueno, hace unas cuantas horas se volvió a hacer otro estudio de la calidad del aire y pasamos de la precontingencia, estamos en la fase 1, así que tiene que checar usted los datos en www.aire.df.gov.mx para que sepa si puede circular. Hoy a las 8 de la noche será otro estudio de calidad del medio ambiente para saber si permanece esta fase 1, que seguramente por lo menos será hasta el día de mañana. Y recuerde que los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares deben de permanecer en interiores en las horas de máxima concentración, que eso es a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Se deberán de evitar las actividades deportivas y al aire libre, particularmente en niños, jóvenes y adultos mayores. Los deportistas se deben de abstener de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso. Para la población en general, evitar las actividades deportivas, recreación u otras al aire libre, y tampoco fumar ni exponerse a humo de cigarro en espacios cerrados. Esta es información del gobierno del Distrito Federal y puede usted checarlo en www.aire.df.gov.mx y también en los dispositivos móviles. Y bueno, pues también el día de ayer, esto fue el sábado 12, estuvimos con la Global Quality Foundation y se dieron premios a la alta calidad y a la excelencia. Como invitado de honor se hizo la invitación al gobernador Manuel Velasco Coelho, gobernador constitucional del estado de Chiapas. También se hizo la invitación para el licenciado Andrés Remer, el excónsul en San Francisco, California, además de que es escritor, politólogo, filántropo, promotor cultural, dramaturgo, catedrático e intelectual. En las condecoraciones honoríficas fue para el ingeniero Jesús Martín Cuanalo Araujo, hombre líder inspirador del siglo XXI y que tuvimos una entrevista la semana pasada con él. También para el maestro Adrián Rubén Sánchez Roa, joven líder inspirador del siglo XXI. En el sector comunicación estuvimos con Joana Vega Biestro, conductora de Excelsior Televisión. También con Arturo Daniel Cerda Díaz, reportero de Noticieros Televisa. En el sector de arte, también compartimos ahí micrófonos con Roberto Sosa, con Héctor Cruz Lara y con Claudia Silva, que anda estrenando libro. Les mandamos un saludo afectuoso a todos ellos. Ahí estuvimos en esos galardones. En el sector tecnología, turismo y cultura, el proyecto Chiapasiónate para el gobierno del estado de Chiapas. En el área de tecnología de Secretaría de Hacienda. En el sector empresarial, Hosplus, también la empresa Orienta, también INIDES, consultores para la investigación aplicada y el desarrollo. Ellos hacen aplicaciones a través de todos los materiales de desecho, incluso de las colillas de cigarrillo, son reutilizables, así que es algo muy, muy importante. También estuvo del sector de la certificación 5S, la empresa Lancaster Scientific. Y en el sector educación fue para el Colegio de Educación Profesional, CONALEP, del estado de Jalisco. En el sector gobierno, para el presidente municipal de Calquic, el profesor José Emiliano Canul Aque, allá en Campeche. Ciudadano honorable, don Eduardo Riva Palacio Lascurain, que ha sido asesor económico para muchas empresas de gran calidad aquí en México. Y pues un saludo para los amigos de la prensa, de Televisa, TV Azteca, periódico Reforma. Y bueno, pues ahí estuvimos con ellos transmitiendo este evento. Durante este mes vamos a estar pasando las entrevistas también aquí en Expresión Total. Y bueno, ahora si nos ayuda don Lalo, vamos a escuchar algo de nuestro amigo Enrique Balnati, que es el doble de Enrique Guzmán. Adelante. Pues él es Enrique Balnati, rock and roll e imitaciones, el mejor tributo a Enrique Guzmán. También hace imitaciones a los ídolos de la música. Mi querido Enrique, muy buenas noches, qué grata sorpresa que nos acompañes e interpretes también a don Enrique Guzmán también. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por la invitación. Gracias por el espacio, que es muy importante para mí. Es una emisora que yo quiero mucho. Tengo un rato viniendo aquí a darles lata con mis eventos y ruido con todos ustedes. Y he tenido muy bonita respuesta de tu público y en general también de la emisora y Grupo Radiorama, por supuesto. Gracias. Qué bueno que lo sientes así, claro. Porque aquí siempre Radiorama pues es muy buen anfitrión. Por cualquiera supuesto. De sus programas, cualquiera de sus emisiones, siempre recibe a todo mundo con los brazos abiertos. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esta imitación de Enrique Guzmán? Del señor Guzmán llevamos 7 años, años formalmente de estarlo interpretando, independientemente del otro espectáculo que tengo de varias imitaciones, de los grandes de la música, Vicente, sí. José, los mejores. Tú sabes que hay gente que hizo mucha escuela para varios de nosotros. Sí. Y pero bueno, ahorita estamos formalizando todo este show con invitaciones y te traigo una invitación muy especial, Jorge, para un evento que voy a tener este fin de semana. Vamos a estar presentándonos en un casino. ¿Se puede decir el nombre del casino? Adelante. Vamos a estar en Casino Emotion, Emotion, que está en Avenida Cuitláhuac, casi esquina con Camarones. Está a 50 metros de ahí. Vamos a estar dando... Es un evento totalmente gratuito. Vamos a estar con músicos en vivo, unos musicazos. Espero que puedas ir para que veas el show. La entrada es gratis. Y a las personas que lleguen por primera vez al casino, se van a llevar un bono. Un bono de 100 pesos para que, pues bueno, el que desee pase a jugar al casino, esté con nosotros un rato. Vamos a estar ahí a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar la entrada, pues es a partir de las 8. Para todos ustedes, amigos, los que gusten caernos ahí este sábado a las 8 de la noche. De las imitaciones que vas a tener. De las imitaciones. Un poquito. Es un show muy, muy bonito porque, mira, hacemos... la esencia del show es Enrique Guzmán. Sí. Por la caracterización y los musicazos que traemos. Pero dentro del show nos desviamos un poco a recordar los cantantes como... ¿Cómo te digo? Como Rafael. Sí. Vamos a estar haciendo algo del señor Rafael. Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Eso es metiendo voz en vivo, no nada más la parodia, sino tratamos de respetar las voces de los artistas como en realidad son. Ojalá les guste, va a estar muy muy bueno el evento. ¿Empezaste tu carrera como intérprete? ¿Empecé o desde siempre te gustó la imitación? Siempre me gustó el relajo, siempre me gustó estar haciendo bromas, copiando sonidos de mis compañeros, de artistas, pero bueno, hasta hace como unos 10 añitos dije, no, de aquí soy. Me voy a dedicar a esto y gracias a Dios, Jorge, me ha ido bastante, bastante bien. Y yo creo que al público también. Fíjate que para estas nuevas generaciones a veces nos es difícil pasar algún momento con estos grandes ídolos de la música, de los 50s, de los 60s, Alberto Vázquez, César Costa. Ya no se tiene esa oportunidad, ¿no? Yo hace algunos años pude ir a ver a don Enrique Guzmán y la verdad, fuera de su fuerte personalidad y su vida controvertida. Así es. En el escenario, extraordinario, ¿no? Es un monstruo el señor. Y ahora que tú retomas esta imitación de él, pues es una gran oportunidad para que los de antaño y los jóvenes se reúnan en este casino y puedan disfrutar de este evento. Así es. Y fíjate que la actuación, la imitación del señor Guzmán, el tributo que le hago, no es nada más como muchos me dicen, es que no hay nadie como el señor Guzmán. Yo sé que el señor Guzmán es irrepetible. Claro. Pero esto se hace con todo el amor y todo el profesionalismo, Jorge, que se merece la gente, porque me encanta lo que hago y eso es lo que quiero proyectar. ¿Qué te ha dicho él? Tuve buenos comentarios, sí. Me dijeron exactamente que, como dices, de su fuerte personal. Es bravo. Sí, pero Guzmán. Fíjate, recientemente fue el año pasado, me parece. Estuve en un lugar allá por Tlatelolco y me dice el periodista que me llevó con él, dice, oye, lo agarraste de buenas, dice, porque el señor tiene una personalidad que casi no, y no le gusta que lo imiten en realidad. Por eso te digo que también yo lo hago. No solo de buenas, sino que obviamente le gustó lo que estás haciendo. Le gustó, no lo tomó, le platiqué incluso lo que yo hacía, porque si le dijiste que lo imitas, le digo, sí, le comenté todo eso y no hubo ningún problema. Entonces para mí es una tranquilidad que un artista, uno que es de mis ídolos, pues bueno, no le haga el feo a este tipo de trabajo. Ah, no, la verdad es que lo haces bastante bien. Repítenos el día del evento y la invitación para el público. Por supuesto, es este sábado 18, de sábado 19, en Casino Emotion, Avenida Cuitláhuac, casi esquina con Avenida Camarones, a las 8 de la noche. Si no, también me pueden buscar en las redes sociales. Estoy como Enrique Balnati, Balnati con V e Y al final. O me pueden buscar como imitador de Enrique Guzmán. Estamos a sus órdenes, Jorge. Muy bien, pues yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta sorpresa. Andamos un poquito apretados de tiempo, tenemos otras entrevistas. Pero a ver si tenemos más adelante oportunidad y con otro material, ya sea alguna otra imitación o escuchamos algo nuevamente de don Enrique Guzmán. Por supuesto. Porque yo sé que al público le encanta. Hay infinidad de gente que se enamoró de su pareja con la música de Enrique Guzmán. Y por generaciones va a seguir esa música. Así muchísimas es. Gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes, amigos, Romántica 1380. Gracias por el espacio. Nos vemos aquí muy pronto. Los espero el sábado. ¿Teléfonos? Teléfono de contacto. Tenemos en la oficina 6293-7148, ahí estamos todos los días para atenderles. Me parece muy bien, te agradezco mucho. Esta es tu casa, siempre ha sido tu casa Radiorama, y en particular aquí en Expresión Total, que te sientas en casa. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Enrique Balnati. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a Yola Jiménez. Mi querida Yola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Gracias a la audiencia que nos permite entrar en sus hogares, como siempre, Jorge. Sí. Jorge, hoy tenemos el tema cómo prevenir la diabetes. Y mira, dice así, ¿cómo prevenir la diabetes? Hay factores que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, sí, pero hay manera en que usted puede prevenir y reducir sus efectos. Sí. Si tiene exceso de peso, es mayor de 45 a 50 y 60 años, y en su familia hay antecedentes de diabetes, sí, podría encontrarse con el estado de prediabetes. Millones de personas son prediabéticas sin saberlo. Preste atención, si nota alguno de los síntomas típicos de la diabetes, como necesidad de orinar con frecuencia, tiene mucha sed, siente fatiga, se irrita sin motivo alguno, siente tristeza, se deprime, tiene mucho sueño. Si tiene estos síntomas, hágase un examen médico cuanto antes, un análisis de sangre que muestre sus niveles hormonales de glucosa. Su médico le dirá pasos a seguir, vigile su peso. El sobrepeso es un desarrollo muy importante en el desarrollo de la diabetes. Además, aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral, un ataque de corazón, y si usted camina de 10 a 15 a 30 minutos diarios y lleva una dieta sana en la alimentación, tendrá una vida cotidiana. ¿Cómo ves, Jorge? Yola, me parece extraordinaria la nota porque la has dado con una sencillez y claridad que pocas veces la escuchamos de esa manera. Yo creo que muchas personas llegamos a sentir esos síntomas y no lo asociamos con la diabetes. A lo mejor son síntomas que nos están avisando que podemos llegar a esa situación. Yo creo que mucho del auditorio se ha identificado con lo que nos has comentado. Quiero agradecerte también que me hayas invitado a tu programa de la sobremesa y quiero que invites al público porque platicábamos ahí también de la calidad de invitados en materia de deporte y también de algunas técnicas muy sencillas para que el público que nos escucha, si hace poco ejercicio o si no hace ejercicio, pueda hacerlo debidamente bien asesorado. Y obviamente, Yola, ahí tenemos este problema de la contaminación, vivimos en una ciudad llena de obstáculos, que esperamos que el doctor Miguel Ángel Mancera, que le mandamos un saludo, lo tenga muy en cuenta. Este nuevo reglamento no ayuda ni a la circulación ni al bienestar de las personas. Ahí está comprobado, no lo digo yo, ya hay estudios de universidades importantes aquí en México. Uh-huh. Y obviamente que como ciudadanos, bueno, pues tengamos el cuidado de utilizar el coche para lo que es, para ciertas distancias, no para ir únicamente a las tortillas en los vehículos. Entonces, pues a mí me gustaría que nos invitaras a tu programa y que nos platicaras de los invitados que vas a tener. Claro que sí, Jorge. Fíjate que se maneja mucho smog y la gente también no puede hacer ejercicio porque les hace daño en los pulmones. Pero vamos a tener como invitada, primeramente Dios, a la luchadora Marta Villalobos, sí, quien nos va a platicar de muchas cosas muy buenas también en el deporte. Y pues ese es tu programa, Jorge, La Sobremesa. Me honras con tu presencia y me da mucho gusto compartir los micrófonos contigo. Y Jorge, pues esta es la nota de hoy y que tengas un buen inicio de semana, que te la pases muy bien. Y bueno, esto fue por Yola Jiménez para Expresión Total, el tema de la diabetes. Muchas gracias, mi querida Yola. Muy buenas noches y mucho éxito. Y usted la puede sintonizar a través de www.expresiontotal.com.mx todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Y también tenemos repeticiones para que usted se entere de más temas de gran relevancia en el tema deportivo. No es lo de mismo que siempre le gana el América al Guadalajara. No se trata de eso, que ya no lo sabemos, sino verdaderas notas deportivas que le van a ayudar a usted en su salud y con personajes relevantes e importantes. Y bueno, ahora nos vamos al tema político con el licenciado Alonso Tamés. Mi querido Alonso, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, muy bien, aquí empezando la semana. Y bueno, pues tenemos temas importantes. El comentario, yo quisiera hablar hoy de la importancia de los debates. Sí. De la cantidad de debates que tenemos aquí en México. Empezando por el antecedente. Jorge Castañeda, el ex canciller foxista, el martes presentó su libro en el Senado. Sí. Ahí, entre los comentarios, pidió a los senadores realizar una reforma electoral que elimine millones de spots y los transforme en tiempo para debates. Esto obviamente para elevar el fogueo mediático de quienes buscan gobernar o legislar y reducir la excesiva spotización de nuestra política, ¿no? Sí. Y pues tiene razón, Jorge. En México la cultura del debate político es incipiente y escasa, y en Estados Unidos, por ejemplo, es otra historia, ¿no? Tengo unos datos de The Washington Post. Desde agosto de 2015, los precandidatos presidenciales republicanos se han enfrentado en 12 ocasiones, y los demócratas, desde octubre de 2015, han debatido 9 veces. Para contextualizar esto, dos ejemplos recientes nacionales, Jorge. A finales de 2011, los entonces precandidatos Mario Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto sostuvieron 4 supuestos debates sobre diversos temas, ¿no? Y digo supuestos porque no se hicieron ningún daño, la verdad. Y en enero de 2012, los precandidatos panistas se vieron las caras solo en 2 ocasiones, ¿no? Entonces, no es algo que tengamos muy arraigado en la joven democracia mexicana, ¿no? Sí. La verdad, esto es real. La gran cantidad de debates permite abordar una gran cantidad de temas, obligando a los aspirantes siempre a tomar una postura mucho más clara, ¿no? Sí. No, que no queden flotando ahí con indecisión. Sí. Y bueno, Castañeda dio un ejemplo muy claro de esto ese día. Él dijo, si gana Trump la nominación republicana, nadie podrá quejarse en Estados Unidos de que no sabían quién era. Claro. Porque habrá pasado por varios debates y discusiones. Yo creo que los legisladores, Jorge, deberían tomar la palabra Castañeda y debatir nuestros debates, ¿no? Sí. Porque estamos a tiempo de asegurar que el próximo presidente tenga tras de sí 10, 15 o 30 debates en los que haya abordado múltiples temas ante millones de mexicanos, que esa es la idea, ¿no? Fíjate que lo de Donald Trump es delicado por la forma en la que se expresa. Yo espero que únicamente sea algo mediático, ¿no? Finalmente, retórico. Sí, retórico, ¿no? Que finalmente si llegara a la presidencia, pues difícilmente va a encontrar ese tipo de apoyos. Obama había dicho que iba a sacar inmediatamente a las tropas de Irak, ya van casi 8 años y siguen allá en Irak, ¿no? Hay mucha diferencia. Pero fíjate que hoy pasó algo bien, bien curioso, triste para algunos, porque hubo este fin de semana una comida en donde estuvo el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, nuestro amigo que todo México es, Telcel, Carlos Slim, y Navarrete, y conviviendo, ¿no? Y qué bueno, pero ojalá y convivieran realmente para sacar este país adelante, ¿no? Para los que le quieren poner jiribilla, pues no estaba AMLO ahí, ¿no? Pero digo, debe de haber cordialidad, pero también debe de haber preocupación por sacar este país adelante. Fíjate que hemos invitado a muchos actores políticos, muchos porque de alguna forma sienten que únicamente a través de las grandes televisoras van a tener audiencia o eco sus discursos, pero algunos otros no pueden venir porque no quieren que se les tache de que ya están en una precampaña y haciendo gastos, cuando los estamos invitando para que den su opinión al público, no para echarles flores, no, esos micrófonos están abiertos, son plurales, para todo aquel que tenga que venir a decir algo, ahí están los micrófonos abiertos, pero es algo que los está frenando y que va precisamente con lo que estás tratando, ¿no? Ese tipo de spots, mejor entrarle ya de lleno a los debates y realmente con posturas importantes. Ahora vamos a enfrentar a los candidatos independientes, y en mi opinión, quien gane la presidencia, no creo que lo gane con arriba de 30 puntos, porque cada candidato independiente va a llevarse algo, los supuestos fuertes van a llevarse otra parte. Entonces yo creo que más que reñido va a ser algo muy disperso y nadie gana. No, y sobre todo, volviendo al tema, ¿no, Jorge? El próximo presidente de México, ¿con cuántos debates tras de sí va a llegar, no? O sea, esto no es un tema nada más de forma, sino de fondo también. El chiste es que se fogueen lo más posible y dejen posturas claras frente a la mayor cantidad de mexicanos. O sea, creo que eso es un sistema que se maneja mucho en Estados Unidos, donde tienen gran cantidad de debates y debemos copiar aquí. Realmente la legislación electoral en México es hasta cierto punto ridícula, porque no permite a dos personas debatir meses antes de una elección, claro, o incluso años, claro, porque pues que es precampaña. Es ridículo. Si alguien quiere debatir con cualquier periodista y lo invitan, debería poder hacerlo, ¿no? Claro. Que estamos limitando eso, además es algo terrible, pero. Pues muy buena la información que nos has traído. ¿Dónde te encontramos, mi querido Alonso? Ahí en mi cuenta de Twitter, @AlonsoTamez, Tamez con T-A-M-E-Z. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues ahí está la información. Don Lalo, vamos a hacer un cambio en la información. Por ahí tenemos un CD de mi querida amiga Ann Ipker. Mi querida Ann, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Ahí tenemos buen audio. Perfecto. Es Ann Ipker. Vamos a escuchar un poquito ya de este CD. Platícanos en lo que lo escuchamos, mi querida Ann. Bueno, antes de que te traigo aquí ese sencillo, nada que ver, que se me está escuchando, pero vamos a lanzar el disco oficialmente Rompiendo el Silencio, que sale a la venta. Bueno, el lanzamiento es el 31 de marzo, sí, en el Foro Tejedor, que es el Péndulo de la Roma. Sí. Vamos a traer ahí un show buenísimo, tenemos 8 músicos y nos estamos preparando con un director musical que yo considero excelente. Es el director musical que ha hecho el show de María José, Pepe Aguilar, etc. Se llama Carlos Gálvez. Sí. Y bueno, traemos un show muy padre. Son 11 canciones, todas son de mi autoría. Hay dos canciones que comparto con mi productor. Tengo dos temitas en inglés, porque sí, no me quise hacer la fórmula tradicional de primero en español y luego romper el hacer el crossover poco a poco, sino que quisimos sacar directamente toda la propuesta. Y es una mezcla, es un pop rock, finalmente, pero tiene una mezcla de fusión con bossa nova, con soul, con blues. Tenemos ahí un poquito de flamenco. Sí. Como que quise fusionar un poquito de todos los estilos que más me gustan, sí, sobre la línea del pop, ¿no? O sea, vas a tener también una presentación próximamente. El 31 de marzo es el lanzamiento del disco, es donde vamos a empezar todo. A partir de ahí vamos a hacer una gira. Ya estaremos comentando fechas, lugares, todos nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. ¿Y qué nos vas a interpretar esta noche? El segundo sencillo, que se llama Alguien Más. A ver, vamos a escucharla, don Lalo, por favor. Alguien Más con Ann Ipker. Mírame, ya me cansé de ir siempre detrás de ti, cargando solo el peso de los dos. Ya no me fío de tu corazón. Escúchame, no hay forma de pegar lo que se rompió. Valgo mucho más que una sonrisa y una cena en sociedad. Hoy no eres tú, soy yo. ¿Quién dice? Ya no, ya no, ya no. Pasó de todo lo que tengas que decir. Oh, ya no, ya no. Búscate a alguien más que ahora ocupa mi lugar aquí. Ya no, y búscate a alguien más que te quiera compartir el cielo. Yo soy el que pisar. no estoy aquí. Ann Ibker, cantautora, y con este tema, que es, mi querida Ann, el segundo sencillo del disco. El segundo sencillo del disco, Alguien Más, Nada Que Ver. El primer sencillo se llama Nada Que Ver. Ah, es el primero. El segundo sencillo se llama Alguien Más, que es el que acabo de tocar, y el disco se llama Rompiendo el Silencio. Qué bueno que me ayudas, porque mi teflón no da para más. ¿Cuánto tiempo ya como cantautora, mi querida Ann? Toda la vida. Toda mi familia son músicos, sí. todos son música clásica. Y yo soy la abeja negra, siempre lo digo. Yo dije, no quiero música clásica, quiero música moderna. Y me fui a estudiar música moderna en Barcelona. Sí. Justamente a una escuela donde estudié arreglos, producción, música, para hacer como fusión con jazz y con toda esta onda, que no fuera tan tradicional, tan clásico. Y a partir de ahí, bueno, de chiquita hacía jingles. Toda mi vida he estado muy cerca de la música. Pero bueno, después de que me fui a Barcelona, acabé la carrera y empecé a hacer el disco, conocí un productor catalán que se llama Marcel Grael, que pues ha producido a artistas muy importantes catalanes, y hicimos muy buen clic y empezamos a hacer el disco. Lo hicimos poco a poco porque es un disco independiente, entonces esto lleva otro proceso, ¿no? Pero bueno, finalmente logramos un proyecto padrísimo que se llama Rompiendo el Silencio. Perdón, 5 regalos para el público. Sí, tenemos ahí 5 disquitos del sencillo Nada Que Ver, que están escuchando hace rato. No sé cómo los quieres regalar o... Siempre nos damos a través de un correo, que es contacto@expresiontotal.com.mx, o en las redes, ya sea con Ann Ibker, así la encuentra, o en Jorge Tinajero o Expresión Total AM, para hacérselos llegar. Yo me quedo con uno, así que quedan 4. Y bueno, pues aquí está este material de Ann Ibker. Entonces, toda la vida has estado en la música y tomaste el concepto de la balada. ¿Y cuándo descubres que lo tuyo es ser cantautor? Pues, escribes. Mira, curiosamente que aquí está el imitador de Enrique Guzmán. Soy muy fan de Alejandra Guzmán. Justamente fue un concierto de ella y, no sé, me como que... O sea, siempre supe que tenía que ser algo de música, pero cuando, no sé, como que la primera vez que fue un concierto de ella, como que la energía que sentí, el público, la voz, toda la combinación de todo, dije, esto es lo mío, y empecé escribiendo poesía. Y mi abuelo, que tenía como mucha visión y él como que sabía lo que hacía, yo todavía no me había dado cuenta, pero me dijo, oye, estas poesías, ¿por qué no las haces una canción? Y ve probando. Y pues al final empecé a hacer letras muy, muy poéticas, que no me gustaban mucho, pero al final encontré mi estilo y se lo debo un poco a él. Y se fue moldeando hasta lo que se quiere. Estuve checando también lo que tienes ahí en YouTube, los videos. Y bueno, pues estás despegando y yo creo que tienes mucho que dar por delante. ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Qué te gustaría? Ahorita este año queremos hacer colaboraciones. Sí. Tenemos una colaboración con una cantante española que se llama Inma Serrano, que soy muy admiradora de ella. Hay otras colaboraciones con artistas también que todavía no se pueden comentar. Sí. Pero la gira y bueno, componer música para películas y música para otros artistas también. Este evento que tienes nada más va a ser para anunciar la salida de tu segundo disco. Sí, es el lanzamiento. ¿Y a dónde te vas a la gira? Bueno, ahorita estamos en el DF, estamos en Toluca y estamos en algunos lugares en Mérida. Estamos ahorita todavía cerrando fechas y cerrando espacios para preparar ya las presentaciones. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Ann Ibker, cantautor. Y aquí están estos 5 sencillos de su primer disco, que es Nada Que Ver. Quedan 4 para que usted también nos puede marcar aquí al 55-66-13-80 o 55-46-18-66 para que le hagamos entrega de uno de estos. Mi querida, muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, nada más. Adelante. Que nos sigan, que nos apoyen en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Ann Ibker Music. Y si no entienden, porque está medio complicado mi apellido, Nada Que Ver, Ann. Y ahí van a encontrar el video que está grabado en Nueva York y México. Y bueno, por favor apoyen la música independiente. Cuesta más trabajo hacerla, pero de verdad que es con todo el corazón para todos ustedes. Y pues gracias a tu público que nos está escuchando. Los invito a que vengan a la presentación, va a estar increíble. Gracias a ti, es un honor que nos hayas acompañado. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues casi 7:50, nos damos una brevísima pausa y regresamos con Perla Beltrán y Mariscos, el coleguita.

Y bueno, pues mira, está con nosotros dos amigos que te quieren saludar, mi querido Enrique Balnati. Hola Perla, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Enrique, muy bien Enrique, y gracias. Y también mi querida Ann Ibker. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ann, muy bien, mucho gusto. Mi querido Enrique, imitador, y mi querida Ann, cantautora también. Y bueno, pues ya están listos también para ir a hacer un show allá en cuanto tú nos digas, mi querida Perla. Pues ya está tarde, la verdad. Aquí los esperamos esta noche. Nos encantaría poder escuchar esa imitación y esas voces hermosas que tú tienes ahí, que invitados. Así es. Mi querida Perla, danos la página para que el público que nos está escuchando siga conociendo los extraordinarios productos que tienen en Mariscos El Coleguita. Claro que sí, es www.mariscoselcoleguita.com. Y bueno, ahí nos pueden encontrar, perdón, en nuestras diferentes redes sociales también. Eso está muy bien, mi querida Perla. Y bueno, pues en avión, ¿qué estamos? ¿A una hora? En avión, sí, es una hora, menos de una hora. Y de ahí, llegando directos a comer o a cenar en Mariscos El Coleguita. ¿Qué vas a tener de platillo especial para esta Semana Santa, mi querida Perla? Ay, déjenme platicarles del ceviche arcoíris fresco, delicioso, de temporada. Sí. Es una combinación de ceviche de pescado, sí, ceviche de camarón, sí, y ceviche Colima, acompañado de una michelada adornadita con unos camarones frescos. Bueno, te encanta hacernos sufrir, mi querida Perla, pero espero que pronto estemos ahí contigo y podamos hacer el programa de Expresión Total con todos nuestros amigos. Ya sabes que aquí tienes tu casa y también para toda tu radioaudiencia, que por favor vengan, nos visiten y nos permiten tratarlos como reyes. Muchísimas gracias, mi querida Perla. Muy buenas noches y nos escuchamos próximamente. Y espero que nos veamos más rápido que pronto. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, mi querida Perla Beltrán y Mariscos El Coleguita en Puerto Vallarta. Mi querida Ann, muchísimas gracias. Ah, tienes un saludo por ahí. Sí, un saludo muy fuerte a Julia Rangel Gálvez, que ya marcó. Ojalá que te guste mucho la canción. Y bueno, pues ahí puedes escuchar toda la música también. Adiós, mi querido Enrique. Adiós, mi querido Alonso. Muchísimas saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues yo soy Jorge Tinajero. Esto fue Expresión Total. Un saludo a mi querida Laura Martínez. Pásela bien y hasta la próxima. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.